piedras secretas. La plata torrencial del Urubamba hace volar el polen a su copa amarilla. Vuela al vacío de la enredadera la planta pétrea, la guirnalda dura sobre el silencio del cajón cerrado. Amor, amor, hasta la noche abrupta, desde el sonoro medellín andino hacia la aurora de rodillas rojas, contemple el hijo ciego de la nieve. Cuando rompes tus truenos lineales en blanca espuma como herida nieve, cuando tu venda va al acantilado, canta y castiga despertando al cielo. ¿Qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espuma andina? Serpiente despeñada.